tengo ni para el cuarto ni para comer. ¡Qué problema! ¡Qué problema! Que no tengo ni un amigo, pero ni una mujer. ¡Qué problema! ¡Qué problema! Que no tengo ni para el cuarto ni para comer. Me comí una berenjena.